programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Hoy día queremos empezar nuestro programa saludando a todos los radioescuchas que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito y que en este día a través de la radio nos acompañan. También queremos expresar nuestro agradecimiento a Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos permite llegar hasta la audiencia del distrito. En este programa, hoy, vamos a escuchar el reportaje Voces Comprometidas, que contiene información sobre la situación de derechos humanos en varias ciudades y provincias del país. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Derecho de la Mujer y los derechos de los usuarios y usuarias a propósito de que el 15 de marzo también se celebra el Día del Consumidor. Dos fechas importantes que debemos recordar en esta semana que viene. Bueno, gracias por acompañarnos, señores radioescuchas, y en este momento vamos a dar paso a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales, amigos, amigas, oyentes de todo el país. Iniciamos este informativo, como siempre, agradeciendo y saludando a la cadena de emisoras comprometidas día a día con la defensa y promoción de los derechos humanos, a la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, Corape, Radio Chaguarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Casa de la Cultura, Radio Católica Nacional, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Meritocracia al tope, titula el editorial de la presente semana. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Hace ya muchos años conocí la palabra meritocracia. En una calva oportunidad en que se había introducido por azares del destino mi nombre a la cabeza de una terna del entonces ministro de gobierno. El día previo me hicieron saber de manera indirecta el costo de la adquisición del cargo al que accedería por mis méritos. Rechacé airadamente la propuesta y al día seguido mi nombre desapareció de la terna y fue nombrado un individuo con menor experiencia en ese dominio, pero que había pagado el cargo. Al año siguiente fue destituido porque un prestamista declaró que le había otorgado un crédito para pagar por la oferta del cargo y que la suma no le había sido devuelta. Meritocracia a tope. La desilusión me había durado y en bien contadas oportunidades, y casi siempre en el ámbito internacional, logré que se hiciera valer alguna experticia que tengo la suerte de poseer. No me prolongo sobre el caso particular. Algo similar he conocido por amigos que han trabajado en diferentes ámbitos. inclusive el Congreso de la República o Asamblea Nacional, en que de continuo se ha escuchado del reparto de cargos, sin la mediación del más mínimo mérito, y es más bajo consignas bien concretas de corrupción y negocio. ¿Cuán importante sigue siendo en este día la invocación de Pepe Mujica para que no se acerquen a la arena de la política aquellos que aman la plata y viven para hacer buenos negocios? El ingreso de algunas personas está marcado por los favores y con mucha frecuencia se habla inclusive de aquellas exacciones sexuales que funcionarios corruptos cobran para extender algún contrato laboral. En estos días me ha asqueado de escuchar sobre un par de instituciones en que altos responsables, debería decir irresponsables, hacen graciosas concesiones a sus amantes o a personas de muy poco crédito moral para ofrecerles cargos de relieve. La propuesta de meritocracia del actual gobierno debería también ser revisada en casos prácticos que delatan la ausencia de límites éticos para la concesión de algunos puestos públicos. Y con demasiada frecuencia se sabe de algunos puestos altos del servicio público en manos de gente inexperta, al extremo que apetece hacerle coro a la gente sencilla que dice: a esos devuélvanles a la nocturna. Pero el tema no para ahí. Al haberse hecho acreedor a un cargo por estas malas mañas, le sigue la desproporción de gente que no trabaja ni deja trabajar, que se ausentan por largos periodos o que llegan una vez al mes a recoger los salarios injustamente obtenidos. Todo lo que se completa por el hecho de que hay ausencia de auditorías del personal, hoy dirían talento humano, y que casi nunca se reconoce al buen funcionario, aún peor, se da crédito, reconocimiento y ascensos a quienes no tienen ninguna virtud, experticia o talento. Todo lo que a la postre acaba con la vocación de meritocracia que anima a un régimen. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Desde Alamor, provincia de Loja, Lizeth Chuma nos informa sobre las acciones de movilización que preparan organizaciones sociales y campesinas. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Según Diario Crónica de Loja, organizaciones sociales preparan jornada de movilización. La Coordinadora Unitaria de Trabajadores y Organizaciones Sociales de Loja prepara la agenda para la jornada de movilización a cumplirse el próximo 19 de marzo a nivel nacional. También participarán en la Cumbre de los Pueblos. En Loja, con un recorrido por las principales calles de la ciudad, partiendo de la Plaza San Sebastián, está previsto el desarrollo de la primera marcha del 2015. Al igual que el año anterior, contarán con ciudadanos y dirigentes sociales de los 16 cantones. El objetivo, exigir democracia y socializar los planteamientos del sector de los maestros, estudiantes, trabajadores, campesinos, entre otros gremios afectados por las políticas del Estado. La cita será el 19 de marzo. Luis Rueda, presidente del Frente Popular e integrante de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores y Organizaciones Sociales, dijo que está todo listo para los dos encuentros, como lo anunciaron a inicios de año. Este 2015 será de constante resistencia. Cuentan con el apoyo de federaciones campesinas y gremios sindicalizados de la provincia. Indicó que en la segunda asamblea provincial realizada el pasado 21 de febrero, acordaron unirse y participar el 5 y 6 de marzo en la Cumbre de los Pueblos, a efectuarse en la capital, que busca analizar la problemática nacional. De Loja viajará una numerosa delegación conformada por líderes y representantes de agrupaciones locales. Comentó que rechazan los planteamientos en torno a la reforma laboral, reformas constitucionales, ley de seguridad social, en esta última que se pretende dejar de lado el aporte del 40% que le compete al gobierno para las pensiones de jubilados. Se suma el análisis de la ley de tierras, normativa agraria y el justo pago de los salarios a los empleados en base al costo real de la canasta familiar. El evento del 19 será pasivo y replicado a nivel del país. Este es nuestro aporte desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, provincia de Loja. Libertad de expresión es decir lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. No. La libertad de expresión solo la tienen los medios de comunicación. A ver, ni lo uno ni lo otro. La libertad de expresión es un derecho individual y colectivo que tiene todo ser humano al momento de exponer sus opiniones o simplemente al brindar información. Es un derecho de todas las personas. Así es. Al ser un derecho humano, está a la misma altura que el derecho a la salud, al trabajo o a la educación. Entonces, ¿no es solo de los medios? Claro que no. La libertad de expresión no es un asunto solo de periodistas o de comunicadores ni de empresarios. Peor aún del gobierno. Es un derecho universal, individual y colectivo. La comunicación no es una mercancía. Es un derecho mío, tuyo y de todos los seres humanos. O sea que la libertad de expresión tiene que ver mucho con el derecho a la comunicación, ¿verdad? Exacto. Lo que significa que todos tenemos derecho a buscar, recibir y difundir todo tipo de información y opinión. ¡Qué increíble y qué hermoso derecho! La libertad de expresión es mi derecho y la puedo ejercer hablando, escribiendo, saliendo a las calles o a través del arte. Así se fortalece la democracia. Pero este derecho también tiene límites. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? Tenemos que ser responsables con lo que decimos. No podemos atentar contra la honra de las personas ni informar sin fundamento. La comunicación es nuestro derecho. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Mujeres de la zona fronteriza de Sucumbíos denuncian haber sido marginadas del programa de compensación por efecto de fumigación con glifosato. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. Mujeres campesinas que viven en la zona fronteriza con Colombia en Sucumbíos denunciaron que fueron sacadas del registro que la Cancillería realizó para entregar la compensación económica por las afectaciones de las fumigaciones con glifosato que Colombia realizó en la frontera común entre los años 2001-2007. La señora María Campoverde del recinto Chone 2, parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, comentó que esperaba ser beneficiada con el incentivo económico, porque ella y su familia fue víctima de las fumigaciones. Sin embargo, esta semana que fue a preguntar por los pagos, le dijeron que no constaba en la lista de beneficiarios. Han dicho que si ya no van a pagar, que hay que hacer maletas para irse aquí a denunciar esto, porque nosotros somos de la frontera, principalmente salió de donde nosotros estos daños, y nosotros, y eso el presidente de Colombia dio para las personas de la frontera. Asimismo, la señora Sabina Encarnación, presidenta del recinto Playera Oriental de la parroquia Pacayacu, señala que al preguntar por la descalificación, le han dicho que por ser servidores públicos han sido separados, situación que rechaza la dirigente, porque todos los descalificados de Playera Oriental son campesinos, campesinas que viven en la zona y trabajan en sus fincas. Que se dé a la gente de veramente que sea de la frontera. ¿Hay más gente que está por fuera de esta lista? Sí, algunos. Bien. Algunos hay artismos, por eso estamos reclamando lo que es. Estas mujeres y otras de la zona fronteriza esperaban recibir el incentivo económico como un regalo por el Día de la Mujer, pero se quedaron marginadas del programa de gobierno. Todas las historias tienen otra versión que contar. Informe Sombras, CEDAO Ecuador. Violencia sexual. Una de cada cuatro mujeres en Ecuador ha sufrido abuso sexual antes de cumplir 18 años. Niñas y adolescentes desconocen sus derechos y no cuentan con herramientas para identificar situaciones de riesgo y abuso sexual. La violencia sexual es también el resultado de una cultura de tolerancia al abuso. Además, las instituciones públicas a cargo del tema tienen limitada capacidad técnica y operativa para prevenir la violencia y el abuso a la niñez y adolescencia. Los delitos sexuales cometidos en el ámbito educativo no son sancionados o las sanciones son solo de tipo administrativo. Estas y otras formas de violencia enfrentamos las mujeres ecuatorianas. Por esto recomendamos a la Fiscalía y al Ministerio de Educación programas de restitución de derechos para las víctimas de violencia sexual. De esta manera hemos llegado a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes invitándoles para que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Nos encuentran también en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta el próximo encuentro. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando la revista semanal de Derechos Humanos Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Usted también podrá volver a escuchar este programa a través de nuestra página web www.prodh.org. Para continuar con nuestro programa, queremos hacer un corto musical. Serás jugando, vas a hacerme feliz. Pensando que más, ¿dónde estará esa linda estrella? Cuando la mire en mis ojos, comprenderás. andaré. Donde quiera que tú estés. ¿Y qué será y qué será de mí, amor? Ahora que estoy por partir. ¿Y qué será y qué será de mí, amor? Ahora que estoy por partir. De marzo queremos saludar a las mujeres en su día. Bueno, un saludo que hay que hacerlas todos los días a las mujeres por su aporte en la construcción de esta sociedad en la que vivimos. Y las mujeres, al igual que todas las personas, todos somos sujetos de derechos. Y vale destacar que la Constitución de la República ha garantizado a las mujeres el derecho a una vida de no violencia, tanto en el espacio público como en el espacio privado, y debe entenderse que violencia es todo aquello que impide vivir plenamente nuestros derechos. Es una lástima, pero es importante recordar que todavía las mujeres en el Ecuador no vivimos a cabalidad todos los derechos garantizados en la Constitución. No es necesario que el Estado solo garantice derechos, es necesario que esos derechos los vivamos día a día, porque si no solamente serían privilegios, y la Constitución dice que son derechos para todas las mujeres. En este contexto de los derechos de las mujeres, encontramos que el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, conformado por 6 organizaciones sociales, ha analizado la situación del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con ocasión de el informe que Ecuador debe presentar ante el Comité contra la Discriminación de Naciones Unidas sobre la situación de derechos de las mujeres. Y esta organización, analizando solamente el derecho a la salud sexual y reproductiva, se ha encontrado con unos datos bastante alarmantes. Resulta que existe falta de información oficial sobre la relación entre el aborto inseguro y la mortalidad materna, es decir, que existen abortos que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, la falta de información sobre el procedimiento para acceder al aborto en casos en los que es permitido por la ley, los casos de mujeres violadas y consecuentemente embarazadas que no tienen acceso a un aborto legal y seguro, por ejemplo, no saben qué hacer en tales circunstancias. Las mujeres que tienen que enfrentar esta situación no saben qué hacer cuando se enfrenten a este problema. Existe violación del secreto profesional y las denuncias por parte de algunos prestadores de servicios de salud, así como se judicializa a las mujeres que requieren atención médica cuando están viviendo un proceso de aborto espontáneo. Son las problemáticas más graves que describe el estudio que hizo esta organización. Todo lo cual simplemente muestra que la situación de la mortalidad materna se incrementa porque las mujeres no saben cómo acceder al servicio de salud en caso de aborto inseguro. Por otra parte, de acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, en los últimos 10 años se incrementó en un 74.8% el embarazo en niñas entre 10 y 14 años, situación estrechamente ligada a la violencia sexual. Actualmente se registran más de 3.600 niñas menores de 15 años que son madres como consecuencia de una violación. Es decir, que las niñas, las mujeres que atienden hasta 14 años, están en riesgo de ser sometidas a violencia sexual, producto de la cual, de lo cual deben soportar un embarazo no deseado y ser madres. Por otra parte, también en el Ecuador, en general, el aborto es ilegal, pero existe dos casos en los cuales es permitido el aborto. Y estos son cuando hay que practicar un aborto para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y en el caso de que el embarazo sea producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Opinión sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, realizada en diciembre del 2012 por Sedatos, señala que el 75% de la población cree que el aborto debería ser legal cuando existe peligro de la mujer. El 66% dice que debe ser legal por razones de salud de la mujer, 66% en casos de violación y 66% en casos de malformación fetal. Esta encuesta, sin duda, revela que el criterio, la opinión de la ciudadanía en general, no es coherente con la disposición del Código Orgánico Integral Penal, que penaliza todos los casos de aborto y deja salvo, no imputa responsabilidad penal, solamente en los casos en los que se ha dado un aborto donde se ha demostrado que existe peligro para la vida de la mujer o cuando ese embarazo fue producto de violación a una mujer con discapacidad mental. En fin, estas situaciones en el Día de la Mujer deben ser tomadas en cuenta porque sin duda ponen en riesgo la vida de las mujeres y ponen en riesgo el futuro de las niñas que están sometidas básicamente a violencia, ¿no? Y es importante en este día exigirle al Estado que tome medidas para que se garanticen los derechos de las mujeres independientemente de la edad. Y bueno, en el Día de las Mujeres es pertinente decir, recordarle al Estado que la legislación tiene que armonizarse con la necesidad y debe servir para garantizar una mejor vida en la sociedad ecuatoriana. Y con esto creo que es importante en este momento pasar a un musical que nos ha preparado nuestro operador. Se olvida, y aunque podrás sentir si por amarte tengo que caer de nuevo al oscuro abismo donde lloro solo. Por verte ciego quedó para siempre la única verdad que me podrá salvar. Eres tú. Sueño de tenerte aquí. Si hay que hacer mil cosas por tenerte cerca, yo con mucho gusto las haría todas. Pero si amarte es tenerte entonces yo, amor, te seguiré amando. ¡Adentro! Usted está escuchando la revista semanal de Derechos Humanos Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo PRODH. Usted puede volver a escuchar este programa en la página web www.prodh.org. Bueno, en este punto vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Queremos agradecer la presencia de la abogada María Eugenia Molina. Ella es una abogada muy joven, mujer. En el Día de las Mujeres, no podía ser de otra manera, nuestra entrevistada es mujer. Ella, su trabajo como abogado lo ha enfocado al ámbito de las telecomunicaciones y particularmente a la defensa, a analizar y defender los derechos de los usuarios del servicio de telefonía. Ella ha realizado un estudio amplio y profundo sobre los derechos de los usuarios y usuarias de telefonía. ¿Por qué hablar de los derechos de usuarios y usuarias? Para todos es conocido y para nadie es ajeno que todos los días para vivir y para satisfacer nuestras necesidades debemos contar con bienes y servicios. Entonces, para comer necesitamos acceder a alimentos, hay que vestirse, entonces compramos ropa. Y ahora, cuando tratamos de satisfacer estas necesidades, nosotros nos volvemos consumidores. Igual, en el siglo XXI, las personas para vivir necesitan comunicarse, ya es impensable vivir sin teléfono, por ejemplo. Hace unos 20 o 30 años no pasaba nada si en su cartera no había un teléfono, ni siquiera se usaba el celular con la facilidad que hoy se usa. Pero ahora si usted sale de la casa sin su teléfono, le aseguro que usted va a sufrir y se va a preocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque en el teléfono usted lleva toda la información, lleva todos sus contactos y hasta lleva a sus amigos que quizás a través del WhatsApp o a través de una llamada telefónica o a través del Facebook le pueden ayudar o pueden mantener una conversación mientras usted está fuera de la casa haciendo sus actividades. Entonces, toda esta descripción simplemente para decir que el servicio de telefonía en el Ecuador es de vital importancia para el desarrollo de la vida. Ya es parte de nuestra vida urbana. De ahí que hablar de los derechos de los consumidores necesariamente obliga a incluir el derecho de los usuarios de telefonía. Somos usuarios de telefonía en la casa con nuestro teléfono convencional, con el internet. Somos usuarios con nuestro teléfono celular. Y bueno, sobre los derechos que tenemos como usuarios de telefonía, nos va a hablar hoy María Eugenia Molina. María Eugenia, gracias por venir, gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenida. Muchas gracias, Aide. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo hablar de un tema que es sumamente importante, que es los derechos de los usuarios y de los consumidores del servicio de telefonía, ya sea este móvil o de telefonía fija. Es un tema que conlleva real relevancia en cuanto las personas cada vez van usando más este servicio. Y más aún cuando todos los ecuatorianos somos usuarios del servicio de telefonía móvil. Las estadísticas que hicieron en la superintendencia en el anterior año, aproximadamente existen 17 millones de teléfonos móviles en el Ecuador. Entonces eso quiere decir que casi todos, por no decir todos los ecuatorianos, somos parte de este servicio, porque todos tenemos uno o otros tienen más que un terminal móvil. Por esta razón es necesario que los usuarios y los ciudadanos ecuatorianos conozcan cuáles son los derechos del servicio de telefonía móvil. ¿Y cuáles son los derechos de los usuarios? ¿Qué derechos tengo yo? Todos los ecuatorianos tenemos como principal derecho es el acceso al servicio. Este está consagrado en la Constitución. El acceso al servicio implica que las prestadoras de telefonía móvil tengan un servicio de calidad, un servicio eficiente, un servicio que sea de carácter general, que no sea ininterrumpido. Este no puede interrumpirse bajo ninguna circunstancia. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho al acceso a la información. Nosotros podemos dar por terminado el contrato de telefonía móvil que hemos celebrado con una operadora. Y por ende, nosotros podemos elegir qué operadora puede ofrecernos y otorgarnos el servicio de telefonía móvil. También tenemos el derecho que el usuario tiene a ser informado. El ser informado no solamente implica en que el usuario conozca cuál es su plan de telefonía celular o de telefonía fija, implica que el usuario sepa bajo qué términos está adquiriendo el plan y qué puede hacer para que este plan sea terminado unilateralmente y cómo puede también hacer para que el servicio sea de calidad. Por otra parte, también tenemos otros derechos. Y uno de los derechos más importantes desde el punto de vista legal es el derecho que el usuario tiene a reclamar. Este usuario, desde mi punto de vista, es el más importante y cobra real relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos consumidores, usamos un servicio que de alguna u otra forma es prestado por el Estado. No caigamos en el error de que es un servicio privado. Este es un servicio que es que el Estado ha concesionado a las operadoras móviles. Es decir, nosotros tenemos el derecho a reclamar si es que el servicio no se presta de forma continua y es de calidad. Y esto está establecido en la Constitución. A ver, entonces, yo como usuaria, yo necesito, por ejemplo, yo tengo solamente $5 al mes para gastar de teléfono. Yo necesito, yo debería tener conocimiento de cómo investigar o cómo dar con el plan que me dé el mejor servicio, que haga que esos $5 me rindan de la mejor manera. Y entonces ahí, ¿qué hago? ¿Escucho la propaganda de las operadoras o qué hago? Como usuaria empoderada de derechos, usted dice, tenemos derecho a la información. Claro. ¿Qué es lo que debemos pedir a las operadoras antes de contratar un servicio, antes de comprarme la promoción? ¿Qué es lo que hay que preguntar al operador? ¿Qué información debe darme el operador? La operadora, en efecto, tenemos que tener claro esto. La operadora tiene que darnos información eficaz. La información eficaz no solamente es lo que nosotros miramos en la televisión, lo que nosotros vemos en las vallas publicitarias o lo que escuchamos por la radio. La información eficaz viene a ser que la operadora, por medio de los CAPS, que son los las unidades de servicio al cliente que tienen, me den la información que yo necesito para saber qué es necesario para un usuario saber, cuál es la tarifa que me cobran por minuto, si es que esta tarifa tiene algún costo adicional, si es que la tarifa que yo tengo va a cambiar, yo qué sé, si llamo en la noche o llamo pasada cierta hora, es necesario que nosotros conozcamos cómo se va a manejar la tarifa. Y sobre todo conocer bajo qué régimen tarifario se está dando el plan al usuario. Yo no puedo ir y contratar porque viene a televisión una promoción que me dice a 10 centavos del minuto. Si es que yo no sé si la operadora me está dando a 10 centavos del minuto con una operadora y con las otras no. Entonces yo debo empaparme como usuario cómo es el plan, cómo es la tarifa, cómo está siendo cobrado. Generalmente las operadoras le venden un paquete, ¿no? Si usted tiene tantos mensajes, usted tiene tanto tiempo para hablar por teléfono, pero no le dicen, por ejemplo, que llamar de la misma operadora, hablar entre teléfonos de la misma operadora cuesta menos que hablar con teléfonos de otro operador y no le dicen tampoco cuál es la tarifa. Y cuando me dan internet me dicen, pueden decirme por $1 navegue todo el día, pero no le dicen que ese dólar solamente me da un cierto número de megas, o sea que el dólar me puedo acabar en 10 minutos, no en 24 horas como yo pensaba. Entonces, ¿quién debe informar a los usuarios? Porque tampoco es que las personas tenemos acceso a toda la información. Debemos tener como unos elementos esenciales que nos permitan también entender y desglosar estos paquetes que nos ofrecen las operadoras. Entonces, ahí, ¿cómo está el servicio de información? En el Ecuador existe una cultura de información hacia el usuario de telefonía. Tenemos elementos básicos para acercarnos y poder decidir sobre los productos que nos dan o no existe. Realmente, con las nuevas tecnologías que se han ido dando, tenemos el internet. Todas las operadoras tienen la obligación contractual de publicar todos sus planes en el internet, todas las ofertas que ellos manejen. Sin embargo, no podemos dejar de lado que no todos los usuarios del Ecuador manejan el internet o tienen acceso, o sobre todo, yo como usuaria no voy a ingresar al internet para ver cuál es el costo de la tarifa, cómo me van a dar el servicio. Es decir, las formas que las operadoras han optado para informar son realmente ineficaces, bajo mi punto de vista. Pero ¿y el Estado? ¿El Estado tiene alguna forma? No sé, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, la Defensoría se entiende que es la responsable de aplicar esa ley, existen cursos, en la escuela nos enseñan cómo funciona la tecnología, ya en el colegio habrá un programa, darán unas charlas, en el 60 y piquito a las personas de la tercera edad les informarán, los municipios, no sé, pues, el municipio hasta dice que abre wifi, no sé qué, pero no, realmente la información que presta tanto las operadoras como el Estado resulta nula. Los usuarios muchas veces nos vemos indefensos. Yo como usuaria muchas veces me he retorcido de impotencia porque no sé qué hacer con mi servicio de internet, sobre todo, y es común que todos los ciudadanos tengamos este problema, que no nos sirve el internet, que se nos cae la red, que no podemos hacer llamadas o que hay una interrupción o algo por el estilo. Realmente el Estado ha establecido mecanismos jurídicos para la defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Pero para la información no. No hay una información clara, veraz, que nosotros podamos decir, oh sí, como usuario yo me siento totalmente informado sobre cómo escoger mi plan, cómo me cobran una tarifa. No hay una educación al usuario de telefonía móvil. Y también, por otra parte, hay que recalcar que cuando se trató en su momento de dar esta educación por parte del organismo de control, que era la Superintendencia de Telecomunicaciones, realizaba jornadas a lo largo del país, no contaba con un impacto realmente relevante. Porque los usuarios que iban, si nosotros hacemos un análisis, somos cerca de 14, 15 millones de habitantes en el Ecuador. El impacto que tenían estas jornadas de telecomunicaciones era aproximadamente, yo no sé, unos 5 mil por año. Entonces, o 50 mil, pero no, realmente es una cifra bastante baja para el impacto que debería tener. Que los usuarios, sobre todo, conozcan cómo reclamar, qué hacer, cómo hacerlo. O sea, creo que el tema para acceder al servicio con propendiendo el respeto a los derechos del consumidor, deberíamos entender que es necesario que primero me informe. Pero de lo que estamos hablando, al parecer, no existe la información suficiente que nos permita elegir el servicio. Y si es que no tenemos información y no podemos elegir, no conocemos tampoco los lugares donde podemos ser escuchados o los mecanismos o las autoridades donde podemos ir a ejercer nuestros derechos de consumidores, a pedir protección, a pedir seguridad. En efecto, Aide, tienes toda la razón. Este es un problema que se ha vivido. Incluso yo realicé una pequeña investigación con los abogados que estaban afiliados al Colegio de Abogados de Pichincha. Entonces hicimos un pequeño sondeo, una pequeña encuesta. Sin embargo, es notorio. Los propios abogados, por las opciones que se les daba de respuesta, desconocían que existía un organismo de control y que en la Superintendencia de Telecomunicaciones podrían ejercer un mecanismo jurídico para la defensa de los derechos de los usuarios. Muchos de ellos pensaban que la Defensoría del Pueblo era el organismo técnico que podía defender los derechos, como lo establece la Constitución. Sin embargo, desconocían que existía un convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Y qué dice ese convenio? Ese convenio fue firmado en el 2010 y se extendió hasta la vigencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque hay que recalcar a los radioescuchas que la Superintendencia de Telecomunicaciones, con la publicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, desapareció. Ahora se habla de la ARCOTEL, que es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Sin embargo, la defensa de los derechos en esta nueva dependencia del Estado no está definido. Pero bueno, vamos al punto. El convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Telecomunicaciones era un convenio de cooperación interinstitucional, en el cual, si yo como usuario conozco que la Defensoría del Pueblo es el organismo que legalmente y constitucionalmente está facultado para la defensa de los derechos de los ciudadanos, me iba a la Defensoría del Pueblo y yo interponía mi queja. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, por este convenio, dirigía la queja a la Superintendencia de Telecomunicaciones. O sea, no hacía nada. No. La Defensoría del Pueblo dirigía la queja a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que la Superintendencia de Telecomunicaciones, por medio de su Dirección de Atención al Ciudadano, conozca y resuelva. Porque que la protección de los usuarios de telefonía que ponían reclamos era realmente entendida por la Superintendencia de Telecomunicaciones y no por la Defensoría, a pesar de que la Defensoría le manda la Ley de Derechos del Consumidor, Ley de Defensa del Consumidor. En efecto. También hice un pequeño análisis por medio de documentación que me dieron estos organismos estatales. Y la Defensoría del Pueblo, para que conozcan y se informen también los radioescuchas, la Defensoría del Pueblo apenas en el año 2013 a diciembre apenas tuvo 80 casos de reclamos de usuarios que pusieron por telefonía fija o por telefonía móvil, y de los que realmente existió una solución efectiva fueron 18. Y estoy hablando a nivel Pichincha, y es fácil hacer un cálculo de cuántos reclamos hubieran sido a nivel de todo el Ecuador. Mientras tanto, la Superintendencia de Telecomunicaciones, con este convenio de dirección a las quejas, tuvo alrededor de 90.000 quejas que fueron solucionadas en un 80%, 90%. Estamos hablando que realmente fue un organismo de control con gran eficiencia en la solución de reclamos y quejas de los usuarios de telefonía, tanto móvil como fija. Y hay que también entender que no solamente habían reclamos de lo que era este servicio, sino también de lo que es servicio de televisión y radio. También lo que es el servicio de internet, que no podemos dejarlo de lado. Entonces era una institución realmente efectiva que defendía los derechos de los usuarios. Sin embargo, hay que recalcar que muchos usuarios en el Ecuador, por no decir un 80%, desconoce cuáles son sus derechos a ciencia cierta y qué puede hacer jurídicamente para defenderlos. Creo que este es el punto más importante que debemos destacar en este día a partir de la entrevista que hemos realizado con usted, María Eugenia. Y sin duda de esta plática está clarísimo que los ciudadanos, que las personas que habitamos en este territorio ecuatoriano, a pesar de que existen normas para garantizar el acceso al servicio de telecomunicaciones, siendo este nuestro derecho, las normas que permiten garantizar los derechos de los usuarios del servicio no son claras y las personas no conocemos del servicio y no conocemos nuestros derechos y no sabemos cómo reclamar, no sabemos dónde tenemos que pedir que seamos escuchados y no sabemos cómo hacer proteger nuestros derechos. Y todo esto, esta falta de información, esta falta de conocimiento, esta falta de conocer los mecanismos y las autoridades donde nos puedan proteger. En este contexto, a mí me preocupa mucho que ya dentro de unos pocos meses más el tema del dinero electrónico va a estar aplicándose, ¿no? Entonces dicen que a través del teléfono, el teléfono se va a volver en una billetera. Entonces, el teléfono cada vez se vuelve más importante y no tenemos conciencia de que somos usuarios de un servicio de telefonía y que el Estado tiene que garantizar nuestros derechos, nuestra privacidad. Ahora será nuestra plata en el teléfono. Y bueno, ahí en este, ya trazada esta problemática, tú que has analizado este tema, ¿cuál es la recomendación o un tip, una cosa chiquita que tú recomiendas hacer como para protegernos, digamos, así rápida y fácilmente? Cuiden su celular. Además de cuidar el celular con esto del dinero electrónico. Realmente, como una recomendación, es que los usuarios traten de informarse. No esperen que una operadora les dé la información veraz, completa y eficiente, a pesar de que es nuestro derecho y nosotros estamos facultados para reclamarlo. Sin embargo, yo les recomiendo es que nos informemos. Procuremos tener una información totalmente clara para saber qué estamos contratando y en qué términos lo estamos contratando. Porque si nosotros desconocemos esto, no vamos a tener un servicio como queremos. Muchas veces por desconocimiento de información es que nos viene que se nos cae la llamada, que yo contraté unos 3 megas, pero realmente se me acabaron los 3 megas y se me consumieron del plan. Entonces, yo les recomiendo es que se informen. Y tengan claro que la telefonía en el Ecuador, el servicio de telefonía es un servicio público. Por ende, al ser un servicio público, el Estado es nuestro garante de los derechos, es el primer garante. Entonces, nosotros estamos facultados para reclamar cuando nuestros derechos sean vulnerados. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos derechos constitucionales como usuarios y necesitamos información de calidad, servicios que no se interrumpan y servicios que sean eficientes. Por esta razón, yo les recomiendo a todos los usuarios de telecomunicaciones que reclamen. Mi tip es reclamar cuando el servicio sea defectuoso. Entonces, cualquier inconveniente que usted detecte en el teléfono o en el servicio de telefonía, independientemente de lo simple o común que parezca, reclame, pregunte, exija que el servicio mejore. No importa cuánto sepa usted de telefonía o de tecnología en el servicio de telecomunicaciones, usted simplemente exija, reclame. A usted no le sirve el teléfono, no le dan el servicio que usted pidió, reclame. Reclame. Creo que esa fórmula que tú nos das, María Eugenia, es muy importante. Reclame sin sepa que son sus derechos y que es un servicio que el Estado tiene que garantizar. Muchas gracias, María Eugenia. Muy interesante. Sin duda hay mucho todavía por hacer en el Ecuador en este campo y ojalá que con estas iniciativas y este gusto que tú tienes por los derechos de los usuarios puedas aportar en este campo en el futuro. Gracias, Radio Escuchas. Gracias, María Eugenia, por habernos acompañado. Y nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Esta es